Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración del Corte Inglés. Los principales de los principales. Pues aquí estamos ya en la recta final del 2006, un año en el que nos hemos encontrado con las caras y voces más importantes de la historia de la música en este país. Hemos hecho una especie de mapa sonoro, hemos hecho un recorrido por los momentos más importantes y hoy nos encontramos con Sánchez versus Sánchez, que además es estupendo. Claro. Rafa. La guerra de los Sánchez. Marta Sánchez. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. No sé si habéis tenido oportunidad de ver, de escuchar alguno de estos programas y yo os cuento, hacemos una especie de recorrido por vuestras vidas, así que si os parece bien, vamos al inicio de los tiempos, que es vuestro nacimiento. Los dos habíais nacido. Habíamos nacido. Efectivamente. Los dos habíais bueno, nacido. Yo por lo menos. Y Marta, cuando por empezamos, sí, habíamos nacido. Cuando empezamos nosotros. Ah, a los 40, pues sí. Teníamos... Sí, porque Marta por los pelos. Marta nació un mes antes que los 40 principales. Ah, ¿sí? Y Rafa, pues 5 añitos. 5 añitos más. Como no había número uno en el momento en el que vosotros llegasteis al mundo, ¿qué canción os gustaría elegir para ilustrar vuestra llegada a la Tierra? Pues fíjate, justo la que habíamos marcado primera, y recuerdo que era, pues debería tener 4 o 5 años cuando llegó a mi vida una canción de los Jackson 5 que se llamaba ABC, y con mis primas hacíamos una coreografía ahí negrata ya total, ¿no? Y recuerdo esa canción como muy ligada a mi infancia. ¿Marta? Yo es que he apuntado canciones que no son tan antiguas como esa, pero que sí que han supuesto como una alegría y vidilla en mi recuerdo, ¿no? Como por ejemplo I Just Can't Get Enough de Depeche Mode, con la que yo tantísimo bailé cuando salía con 14, 15 años a bailar. Yo de hecho vi a Depeche Mode en Rocola y tocando la Just Can't Get Enough. Bueno, el cantante bailaba. Uno de los temas, me dejó impresionado. Ese momento fue muy potente para ellos. Cuando fui al concierto último que dieron aquí en Madrid, no lo canta. O sea, lo tocan, pero no lo cantan. Es como que, bueno, queréis oír este tema, pero para nosotros ya está muy viejo y como que no queremos cantarlo. Y yo, que estaba con un enfado... A veces se reniega, ¿no?, de canciones que han sido muy importantes y uno yo parece si que se empeña. De mi caso particular, para nada. O sea, creo que, por ejemplo, Lobo Hombre es una canción que siempre estará dentro de nuestro repertorio. Bueno. De hecho, es que además... Ya no es que no solo te da rabia, sino que disfrutas un montón viendo a la gente como lo cabra que se pone. Claro, la gente y solo por ese momento yo creo que merece la pena, ¿no? Bueno, ambos nacisteis prácticamente a la vez que los 40 principales. Han llegado a la vida de todo el mundo en algún momento de su vida en este país. ¿Y cuál es el primer chispazo de 40 principales, el primer flash que os viene a la memoria? JLNFM, oh yeah. Sí. Joaquín Luqui, creo que... Y el Baby. Pero bueno, yo Joaquín Luqui. De hecho, yo muy jovencillo, con unos 16 años, tuve una entrevista con él porque yo ya estaba haciendo grupos y en la cafetería de aquí abajo pues estuvimos hablando de qué es lo que había que hacer y tal. No pasó nada absolutamente, ¿no? Pero yo, para mí Joaquín Luqui, su voz era los 40 principales, ¿no? JLNFM, oh yeah. ¿Marta? Yo, el baby. También estuvo ahí muy presente. Era además de mi época, años, cuando claro. Yo empecé a disfrutar de verdad poniendo la radio en la ventana del baño antes de ir al colegio para maquillarme un poquito, que yo era tan presumida ya era presumida yendo al colegio, ¿sabes? O sea, que me arreglaba en mi cuarto de baño con el baby. Share, so send a smile and show you. qué has elegido esta? Porque me gustaba mucho cantarla, cantaba encima dando gritos en mi casa y bailando en el salón de casa de mis padres. Y a partir de esa canción me aficioné mucho a la discografía de este grupo y me lo compré todo. Bueno, Marta, tú lo has llevado en los genes, tu padre era cantante de ópera, tu padrino Alfredo Kraus, no sé, ¿en qué momento sientes que la música es para ti algo más? Bueno, iba al instituto con la guitarra, o sea, que ya muchísimo antes también, ¿no? Porque siempre era pues la que animaba el cotarro en cualquier reunión familiar, con primos, navidades, siempre era yo la que daba el cante, nunca mejor dicho. Y ya no puedo porque mi marido me lo tiene absolutamente prohibido, lo de cantar en las fiestas. Me dice que se canta en los escenarios, pero que en las fiestas se escucha y se observa. Bueno, sí, ¿no? Mucho más social. O sea, ¿no? Pero siempre he sentido que era mi... Es lo que sé hacer, ¿no? Cada uno tenemos, yo creo, en la vida un cometido, una misión, ¿no? Una forma de hacerle la vida un poco más agradable a los demás. Unos hacen pan y pasteles y tartas de cumpleaños y yo pues canto. Pero cuando lo descubres, cuando te regalan la guitarra, cuando vas a hacer la comunión, creo que fue entonces, sí, ¿no? Cuando te la regalaron tus padres. Sí, me regalaron una guitarra de española, de muy bonita, de bastante primaria, porque no querían que la estropeara con tan poca edad, ¿no? Pero yo creo que antes de la guitarra ya sabía yo que eso era mi dirección. ¿Y Rafa? Pues la verdad es que también, ¿eh? Porque desde muy pequeño nunca, no lo enfoqué como cantando, ¿no? Más bien a nivel teatral, ¿no? Hacía obras de teatro, El Principito, me apuntaba a todas, ¿no? Y justamente yo creo que por todo lo contrario, creo que soy una persona cobarde, ¿no? Pero tengo siempre la tendencia a mostrar hasta qué punto puedo llegar, ¿no? Y al final, pues eso, soy un cobarde temerario. Bueno, ¿os recordáis vuestra primera canción? ¿La primera canción escrita por vosotros? Ah, ¿escrita? Sí. Bueno, la primera era una para la Virgen de mi colegio. Pero bueno, así es más... Tu ofrenda personal, ¿no? Sí, era la Virgen del Fiat. Y había un concurso todos los años y las clases hacían una canción, todas las niñas en equipo, y la directora me dijo, bueno, a ti te vamos a dejar que la hagas sola este año. Y ese año hice la canción sola y gané. Y entonces dije, hombre, a lo mejor se me puede dar bien esto de componer. A mí me encanta, siempre me ha gustado mucho. Y la primera canción que compuse fue en Olé Olé, una canción que se titulaba Canción para mi padre. ¿Y Rafa? Yo, sobre los 16 años, mi primer grupo, que se llamó Quick, y la primera canción, Paloma conoce a mi hermano menor. Qué pues, bueno el título. Sí, pues era la historia de que llevabas a tu novia a casa, ¿no? Y al final le hace más carantoñas a tu hermano que a ti mismo, ¿no? Sí. ¿Basada en hechos reales? Basada en hechos reales, por supuesto. estamos más o menos situados en la adolescencia, en esos primeros pasos hacia un sueño. Y bueno, Rafa, nos contabas que tuviste tu primer grupo, que supongo que de colegas de clase o algo así, ¿no? Sí, de colegio, sí. De garaje, además, total, ensayábamos en un garaje. Y tú empezaste, casi todos los cantantes que pasan por aquí empezaron en la batería. No sé por qué. No, o directamente yo la verdad la es que voz. He sido bastante manazas para todos los instrumentos. Y como también soy muy, muy vago, ¿no? Creo que además como me podía expresar fácilmente con la voz y no sentía ningún tipo de vergüenza a la hora de cantar en público, pues dije, esta es la mía, vamos, claramente. De hecho, no he aprendido a tocar nada más que el clarinete, como Buti. Ah, sí. Pero eso ya años después, años, ¿no? Años después, sí. De empezar. ¿Tú tocas muchos instrumentos, Marta? ¿Yo? Yo sí los toco todos. Los que me pongan, ¿no? Por delante. Ojalá. No, me hubiera gustado muchísimo tocar el piano porque para componer es el instrumento, para hacer melodías es el... Para mí es el mejor instrumento que hay. Y tengo bastantes limitaciones en ese sentido a la hora de hacer mis canciones porque me tengo que buscar la vida con mis músicos para que me hagan bases, para que me entiendan con una grabación muy, muy primaria, así que me ayuden un poco a plasmarlo en una partitura, ¿no? Que, pero bueno, la guitarrita sí, la toco un poquillo. Pero no en las fiestas, eso está claro. En las fiestas no. Oye, ¿pasaste por muchos grupos antes de llegar a Cristal Oscuro? Por dos. También, montado así, entre amigos. Uno que eran unos amigos de Patricia Kraus, la hija de Alfredo, que querían una cantante, pero era un rock and roll, heavy metal casi. Sí, ella era muy rockera. Y a mí eso, pues en aquella época, pues no, como que no lo entendí y mi voz tampoco lo entendió. Y luego ya me pasé a otro que se llamaba Cristal Oscuro, que hicimos una maqueta ya casi para grabar. Y tocando con ellos en una discoteca en Atocha, nos vio el técnico de sonido de Luis Cobos, que sabía que Oleo le estaba buscando una cantante, y me pidió el teléfono y les puse los cuernos a Cristal Oscuro con Oleo, porque ya iban a grabar y el Cristal Oscuro no era muy claro que íbamos a grabar y yo pues había que aprovechar esa oportunidad porque no aparecería dos veces. Además, no está, quiero decir, en grupos de América Latina, en México, Argentina, sí que es habitual que un grupo de éxito, si pierde a uno de los componentes, continúe con un reemplazo, ¿no? Ha pasado con muchos grupos que han sido durante muchos años. Y aquí no ha ocurrido casi nunca. Y fue tu caso. Sí. ¿Y cómo era lo ya un grupo conocido y tenían un camino hecho, ¿no? Eso también fue una ventaja para mí, tengo que reconocerlo, que tuve suerte. ¿Y tú cómo vives pasar del anonimato total a directamente estar absolutamente expuesta, ¿no? Y que todo bueno, mundo al principio conociera. Es un shock, ¿verdad? Nos conocimos justo cuando empezabas con Ole Ole. Sí. Hicimos un anuncio juntos de UNICEF, ¿no? Sí, de la lotería a favor del cáncer, ¿era? ¿No? Sí, ah, vale, sí. Había y fue muy divertido, ¿no? Porque estaba ya muy preocupada. Oro, exacto. Tú puedes ganar. Exacto. Me acuerdo. Exacto. Pero ella estaba muy preocupada porque se acababa de teñir el pelo de rubio platino. Uf. Y tenía ahí todo el dilema de si había hecho bien y estaba. Me acuerdo, pero fue el acierto de tu vida. Era no, guapísimo. No, lo de al acierto del rubio no, era demasiado blanco. Qué va, estabas preciosa. Juan Gatti, el diseñador Juan Gatti se empeñó en que tenía que estar blanco y. Bueno, Gatti, ya sabes, es. Total, o sea, tú tienes que ser una estrella y las estrellas se tiñen toda la semana para la peli. Digo, bueno, todo el cuerpo. Bueno, y Rafa llega a La Unión un año después de que se estableciera el grupo. Fuiste el último en llegar. Fui el último, sí. Y además La Unión empezó haciendo música instrumental, con lo cual ahí poquita cabida tenías, ¿no? No, pero las canciones estaban hechas para luego ser cantadas, ¿no? Lo que pasa es que ninguno de ellos se atrevía a lanzarse, ajá, ¿no? ¿Y tú cómo llegas? Pues yo llegué, había coincidido con Luis en, pues, él salía de un grupo, yo entraba, ese grupo al final pues no pasó nada. Y de repente nos encontramos en un bar que se llamaba El Cascanueces. Yo le dije, oye, estoy buscando un teclista para hacer un rollo tipo Coconut, Kid Creolan de Coconut. Y me dijo, pues nosotros necesitamos un cantante. Pues dije, ah, pues bueno, voy. Esto fue un jueves y la verdad es que llegué, ya te digo, yo me suelto mucho, hago mis melodías en Spanglish. Y todas las canciones que tenían instrumentales les puse melodía esa tarde, ¿no? Y la verdad es que fue mágico, ¿no? Hubo una... Me encantó la música que hacían. así muy muy oscura, ¿no? Para esos momentos, ¿no? Que estaba funcionando el afterpunk. No sé, yo me vi que era el grupo de mi vida, ¿no? Surgían las cosas, ¿no? Había magia, ¿no? Estamos hablando del año 83. 83. Y luego yo, Rafa Bitbol, un compañero de la radio y... Sí, bueno, fundamentalmente Nacho Cano también está ahí. Sí, pero bueno, también estaba por ahí, ¿no? Sí. Formaba parte de pero su entorno. Y primero hicimos una maqueta con Nacho Cano, que además fue... Porque él es muy teatral, ¿no? Y él tenía ahí un local totalmente vintage, ¿no? Disfruto, ¿no? Lleno así de esto de los huevos, ¿no? Para insonorizar, ¿no? De estas de cartón de los huevos, ¿no? Y él ahí en un podium con un abrigo hasta los pies. Bueno, la verdad es que era la imagen, pues, súper fuerte, ¿no? Y nosotros un poco asustados, ¿no? Ahí con Nacho Cano, quizás nos está grabando una maqueta, ¿no? A ver, todo fue muy mágico. Y muy poquito después ya conseguiste disco, el primer contrato. Número uno. 10 semanas consecutivas fue número uno Lobo Hombre en París en AFIBE, en la lista de ventas. Sí. Bueno, no sé si en entonces se llamaba AFIBE, no, pero 10 semanas, que eso ya, eso no se consigue ni hoy. Sí, imagínate. Muy difícil, muy difícil. Yo creo que no es la canción, es muchas veces coincide el momento en el que la sacas, porque yo hablas con todo el mundo y el verano del 84 fue algo especial, todo el mundo se lo pasó fenomenal, ¿no? Y coincidió que la banda sonora de ese verano fue el Lobo Hombre. Y bueno, pues llenaba las pistas, o sea, era una canción mágica, ¿no? Hacía pin y funcionaba. ¿Tú recuerdas la primera vez que escuchas a La Unión, Marta? Por supuestísimo, me encanta, de toda la vida me ha gustado. Porque Rafa tiene una voz muy muy inusual, muy original, muy personal. y la forma de cantar y muchas gracias, de las voces masculinas de este país. Yo he de decir que de las voces femeninas la de Marta es especialmente buena. Prima. Bueno, vamos a hacer una nueva parada en el programa. Rafa, te toca. Bueno, pues voy a presentar una de mis canciones fetiches de David Bowie, que también es uno de mis artistas favoritos. Una de David Bowie. Ah, no te iba a decir, te faltaba y una. Y fue opinión. La vuelta de David Bowie, ¿no? Porque yo el primer David Bowie pues era demasiado pequeño, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Así es. Oía por ahí, ¿no? Que era la mujer peor vestida del mundo. Oía cosas, ¿no? Que me llamaban mucho la atención, pero realmente cuando descubro a David Bowie fue con Ashes to Ashes. Y me quedé fascinado, ¿no? Con el personaje, ¿no? Con lo guapo que estaba, ¿no? El rollo que transmitía ahí. Super dandy, ¿no? Me encantó, ¿no? Me dejó shock, ¿no? Fue un shock para mí. Pues vamos a disfrutarlo. Seguimos juntos en Los Principales de Los Principales con Marta y Rafa Sánchez. Si Marta recordaba el momento en el que conoce o sus primeros recuerdos de la unión de Rafa, supongo que a ti el nuevo Olé Olé con Marta a través de Lili Marlene, ¿no? O a todo el mundo. Sí, Olé Olé era un grupo, tenía el halo de que estaba un poco montado por la compañía. De hecho, Jorge Álvarez estaba allí pues muy dirigiendo todo y tal, hasta que llegó Marta Sánchez, ¿sabes? Que de repente, o sea, trastocó todos los conceptos, ¿no? Y de parecerme un grupo más inventado, más de lata, de repente aparece una personalidad muy clara, ¿no? De hecho, yo creo que a raíz de ahí, Olé Olé es un poco Marta Sánchez, ¿no? Y no digo que la chica está, ¿cómo se llama? Vicky Larraz lo hiciera mal, ¿no? Porque lo hacía estupendamente, ¿no? Pero yo creo que estaba todo mucho más dirigido, ¿no? Por la casa de discos. Hasta el momento que apareció Marta, ¿no? Que de repente... Bueno, Marta, ¿qué recuerdos tienes tú de aquella época? ¿De Olé Olé? Bueno, para empezar, no me identifico prácticamente ya con aquella niña pues atrevida, sexy, picarona, porque yo creo que un poco el éxito de aquella Marta se basaba, a mi parecer, en una actitud en cámara que antes en este país pues creo que no había, ¿no? En una cantante, ¿no? Que era un poco provocadora, empecé a llevar ropa muy, no sé, muy corta y escueta y más que sexy era pícara, ¿no? Y eso les gustó a los españoles. De hecho, pues salí en varias encuestas de estas de la más deseada, que bueno, a mí me da un poco vergüenza hasta decirlo, pero con los cañones que hay en este país, pero y yo midiendo unos 63, pero bueno. Bueno, eso quiere decir que bueno, puedes gustar y muchísimo sin tener que tener seguir el canon de belleza de la top model, ¿no? Me gusta más ahora, la verdad. Bueno, yo creo que eso va pasando a todo el mundo, que con los años uno se va conociendo y se va queriendo más. Como decía una amiga, asume tu culo. Bueno, el caso es que los dos tenéis una cosa en común y es que los dos habéis sido y sois iconos sensuales, ¿no? Para mucha gente, ¿es verdad? No, hay que ser conscientes. James Dean. Yo lo que pasa es que he ido pasando por James, ¿no? Ahora yo estoy más como James Kang. Joder, pero es increíble, Mancho, en algunas fotos suyas es alucinante. Rafa, es que siempre. Eras James Dean. Sí. Cuando te ponías esas cazadoras de cuero era, pues y... eso, era un momento que camiseta blanca. Casi siempre los grupos con chica tenían éxito, Mecano, estaba funcionando. Ole, ole. Y de repente salimos en el mismo año, aunque ellos llevaban más tiempo, Escuela Radio Futura con Escuela de Calor, y nosotros, ¿no? Que eran todo formación de chicos, ¿no? Y parecía que estaba pasando algo, ¿no? En el panorama, ¿no? Que algo estaba cambiando, ¿no? Que se veía los grupos de otra manera. ¿Y vosotros cómo vivisteis la movida? ¿Desde qué ángulo? Pues yo la viví muy... principio como espectador, ¿no? Pues te hablo de los primeros años del Rocola, del Marqui, 70's. Los conciertos de primavera, y veía que ese glamour y ese rollo me... Y la noche, ¿no? La noche... Descubrir la noche y vivir la noche ha sido para mí algo crucial, ¿no? Y luego, bueno, ya como intérprete, ¿no? Ya y compositor, ¿no? Formando parte de un grupo, ¿no? Pues eso, imagínate, yo iba... Podía haber sido una persona muy complicada, arquitecto, y de repente cambio a estrella de rock and roll, ¿no? O sea, mi vida dio un cambio, pero lo vi clarísimo, vamos, no lo dudé un minuto. Y Marta, ¿dejas Ole Ole en el 91 después de 6 años? ¿Por qué lo dejas? Porque no me dejaban opinar. Me dejaron opinar, pero ya era muy tarde y yo ya estaba un poco quemadita. Cuando decidí que si no íbamos a Nueva York a grabar Soldados del Amor con Nile Rodgers, que no seguía. Entonces me se buscó la vida Jorge Álvarez. Al principio Nile Rodgers nos dijo que no. Y le escribí una carta que le llegó al alma a Nile, porque le dijo: tú le debes mucho a la música latina, porque Chic ha sido Chic también gracias al mundo latino y tal. Y nos hizo el disco en Nueva York y ya me quedé a gusto, ¿no?, con Ole Ole. Pero desgraciadamente conocí al batería de Duran Duran, tuve una relación de 4 años con él y me fui a vivir a Nueva York con él, y ahí ya no había más que hacer. Estabas muy lejos, ¿no? ¿A vosotros se os ha planteado la posibilidad en algún momento? Porque son tantos años, 22 de sí. grupo. El 22, yo 21. Hombre, siempre tienes un diablillo 20, 20, cumplido, en la oreja, 22. ¿No? Diciéndote, tú eres el que cantas, eres la imagen. Qué barbaridad. Pero hay muchas más cosas que solo dar la cara, ¿no? Hay el día a día, hay hacer las canciones. Cuando uno está abajo, que otro tire, de repente te puede ayudar, ¿no? Y luego, la unión, somos tan distintos, Mario, Luis y yo, y en su momento Íñigo Zabala, que realmente la funciona la democracia. Íñigo deja en un momento determinado el grupo, en los primeros años de la unión, ¿y eso afecta de alguna manera a la estabilidad de la banda? Sí, sí y no. Hombre, obviamente era dar un cambio radical, ¿no? Y nosotros le pusimos contra la espada y la pared, ¿no? Él, como buen vasco, no son todos muy tozudos, ¿no? Y él pensó que debía sentar la cabeza, casarse y montar un restaurante. Y le dijimos, bueno, niño, pues oye, eso, y además un grupo no creemos que es muy incompatible, sí. ¿No? Y él tomó su decisión, ¿no? Pero fue muy duro en el momento, ¿no? Pero estábamos, tanto Mario como Luis, y como yo, estábamos locos por hacer música, ¿no? Entonces, bueno, si había que seguir de esa manera, pues íbamos a seguir. Separan de la entrega de premios principales del año. 13 días para que llegue esa gala en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, que las entradas para esa gala se agotaron ya hace muchísimo tiempo. La suerte está echada en todas las categorías, menos en una. Se cerró el plazo de votación a través de nuestra web, pero todavía podéis seguir votando en la categoría de Mejor Canción Nacional a través de vuestro móvil y con un SMS. Para más información, os metéis en 4040.es y allí os informáis de lo que tenéis que hacer para votar a la Mejor Canción Nacional. Hasta el mismo día de la gala vamos a mantener esta vía de votación, 4040.es. Y en cuanto a los principales de los principales, la próxima semana, el invitado, Andrés Calamaro. Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti. Bueno, ahora que estamos hablando de 22, 20 años, ¿en algún momento uno siente angustia? Porque uno puede sentir que ya lo ha hecho todo, ¿no? El sorprenderse a sí mismo, supongo que es lo más difícil, ¿no? El decir, bueno, ¿y yo ahora cómo lo hago? Hombre, siempre es complicado. Sobre todo para mí, lo complicado es dar con la fórmula de un nuevo disco, ¿no? Lo que quieres decir con esa creación, ¿no? Y con esas 12 o 10 canciones. Sí, yo creo que un poco, creo que el remedio y la enfermedad vienen de la mano, ¿no? Pues en 22 años, imagínate pasar del vinilo al CD, del CD a la piratería, pues obviamente tu cabeza, tus esquemas, las cosas que habías dado por hecho que son de una manera, dejan de serlo. Pero también está la esencia de las cosas, y es que, bueno, las cosas van cambiando, yo también, pues vamos a cambiar, ¿no? Y al final descubres que todo está en una buena canción y en lo que, exacto, y en tener tú muy claro lo que quieres hacer. Una melodía es siempre una melodía. Es una melodía. Y ahí está, pues allá lo que haya. Bueno, lo que decía Rafa, han cambiado mucho las cosas, el formato en el que salen las canciones, desde luego. Nos hemos tenido que amoldar. Amoldables somos. ¿Han cambiado mucho las cosas para vosotros? En esencia no. Hombre, han cambiado, pues porque lo malo de los cambios que ha habido es que es todo un poquito más incómodo, ¿no? Ya no hay, pues, glamour. Glamour, el que lo tiene lo tiene, el que no lo tiene ¿no? No lo tiene. Pero lo que sí que está un poquito más rollo es lo de las cosas de los presupuestos, de los aviones yo en primera. En cuanto a me refería a eso con el glamour. Que lo lleves tu puesto. Han empeorado las cosas en ese sentido. Bueno, yo me pasarte, como me he pasado yo 4 meses en Connecticut grabando un disco, pues ahora mismo eso es impensable. Yo he grabado en Connecticut con Nile Rodgers, Moja mi corazón. Claro, y luego ibas los fines de semana a New York, ¿no? Sí, como, claro, en el tren. Como los paletos. Oye, los dos habéis hecho tenemos cosas en común que no las sabíamos. Sí, muchas, y habéis muchas. Hecho cosas distintas. Por ejemplo, Marta hace canciones para la banda sonora de una peli de Tarantino con Slash. Y tú haces una ópera rock con Miguel Bosé, que son cosas como muy diferentes, ¿no? A lo que habíais hecho. Hablarnos de esta experiencia. Pues en mi caso, hombre, la unión tienes que tener una cierta coherencia, aunque somos muy incoherentes de por sí, pero sí, al final las cosas suenan a la unión, ¿no? Y yo tenía, pues, me apetecía hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, aparte de que yo de pequeño fui súper fan de una ópera rock que se llamaba Jesucristo Superstar, ¿no? La vi 18 veces. Y veía que de esa manera podía hacer todos los estilos, desde vodevil, rock and roll, semiópera, porque lo exigía el guión, ¿no? Y eso me pareció muy divertido, ¿no? Y de hecho, ahora mismo a lo mejor estoy ahora buscando, moviendo hilos, porque creo que es muchísimo mejor momento que en el 94, cuando la saqué, ¿no? Que solo había en cartel Los Miserables, ¿no? Y ahora fíjate cómo está la Gran Vía. Es cierto. Marta. Pues más que lo que hice con Slash, ha sido lo que hice con el teatro, ¿no? Que hice una gira de un año con La Magia de Broadway, con un equipo de compañeros que hacen musicales desde hace muchos años, que tienen muchísimas tablas, y con ellos aprendí a tocar, a pisar un escenario como el del teatro, ¿no? Me pareció un mundo fascinante, muy duro, muy de disciplinados. Pero el contacto con el público en el teatro es absolutamente diferente y mágico. O sea, fue una experiencia que me enriqueció mucho. Y formar parte de una peli de Tarantino, ¿no? Bueno, sí, pero los créditos del final, si me hubieran puesto en medio de la peli, pues me hubiera gustado más. Bueno, decirme para vosotros un artista que haya sido fundamental en estos 40 años. Pues yo incluso, si te vale, hasta te presento incluso una siguiente canción, ¿no? Vale, perfecto. Porque para mí fue, relaciono a este artista con mi madurez, no porque él ya había hecho su música muchos años antes, ¿no? Pero fue cuando la empecé a entender y yo creo que fue mi, entré en la madurez, ¿no? Y es Jimi Hendrix, ¿no? Y pues me gustaría presentar Little Wing, que es una de mis canciones favoritas, ¿no? Pues vamos a por ella. Pero Jimi Hendrix es para adultos. Pero lo pueden disfrutar los más jóvenes también. Bueno. Marta, ahora hablamos contigo. Vale. Well, Estamos escuchando a Jimi Hendrix y Marta tenía pendiente de decirnos un artista de estos 40 años. Es que yo no puedo decirte una sola artista. Es que por mi educación musical han pasado muchas voces femeninas de las que me en las que me he inspirado y de las que he aprendido, ¿no? Fíjate, empezando, aunque sorprenda, desde Olivia Newton-John, con ella aprendí muchísimo porque me parece que tiene una voz muy fina y muy pequeñita, pero tenía en esa época, son otras modas, ¿no? Estoy hablando de los años 70 y 80, ¿no? Pues con ella fueron mis primeros discos y aprendí mucho a hacer cosas con la voz. Por supuesto, para mí sigue siendo la maestra Barbara Streisand, antes que ninguna de las que son de nuestra generación, ¿no? ¿Y hay algún evento de estos últimos 40 años musical en el que os hubiera gustado estar presentes? Hombre, muchísimos. Sí, pero yo de hecho estaba en alguno muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el ayuda a la drogadicción en el Estadio Olímpico de Barcelona, eso me ha quedado muy grabado, ¿no? O por ejemplo, la celebración de 40 principales también, ¿no? De eso tenemos que hablar. Las dos. Es que ahí quería ir. Bueno, Rafa ha tenido la suerte de estar presente en la celebración del 25 aniversario, que exacto, fue doble Barcelona-Madrid. Miguel Bosé hizo además el recorrido. De aquí para allá. Fue espectacular. Pero los dos habéis estado presentes en este evento el pasado mes de junio, en el Calderón. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Estar en el Calderón. No, y luego estuvo muy ameno. Creo que el montaje fue divertido. No hubo cambios horribles de 3 horas de escenario. Sí, no fue, hubo una fluidez. Fue fluido. Pero ¿esto por qué no se hace más veces? Es mi pregunta. Porque es muy caro. Es muy caro. Ya estamos con lo de siempre. Pero además no solamente... Y porque es muy difícil, yo creo, que coordinar agendas. Encontrarte con todos los que estabais ahí. Mucho artista junto, ¿no? Y eso de cantar a dúos y uniendo como una cadena, que yo creo que Carlos Narea, vamos, para mí tiene un sitio en el cielo como lo hizo. Bueno, eso dice que poca gente como 40 principales tiene ese poder de convocatoria, ¿no? Hombre, creo que toda la música en realidad, en general, de este país, pues le debe mucho a la cadena, ¿no? Vosotros subisteis al escenario a ver La Unión con Miguel y con Ana. Bueno, me encantó. Además, las canciones, porque con Miguel la que cantamos me parece preciosa, ¿no? Y fue realmente cuando yo conocí a Miguel como persona, ¿no? Le conocía, pues eso, como público. Y bueno, luego la otra canción, ¿no? La de Alex Sintek, la de Duele el amor, que es de mis favoritas de estos últimos años, ¿no? Una canción que me recuerda un poco al dúo que hicieron Kiki, Elton John, no sé por qué me daba ese aire, ¿no? Que me gustó. Bueno. Otra canción que me gustó muchísimo. Es que fue una noche de... Cada momento era más impactante que la anterior, ¿no? Sí, fue muy bonito. Pero hubo un momento muy impactante, y esto, Rafa, de verdad que hay que reconocerlo, que es después de un tiempo, no sé, o sin ver a Marta, o no sé, o de verla, pero no sé, se juntaron los astros. Pero saliste ahí como si fuera la última vez que vas a salir a un escenario, fíjate. O la primera, no lo sé. Sí, además. Pero es fue que bestial. Ese momento la con mezcla Fangoria de Alaska y Marta Sánchez era impensable, vamos. Pero cuando la vimos en acción, pues era una mezcla explosiva. La verdad es que yo, fíjate, también me sorprendí mucho de cómo... Hubo mucha química. Sí, hubo química. Sí, nuestro dueto, pues luego hubo una crítica en internet de como una especie de listado del 1 al 10, me parece, de los 10 mejores duetos. Y sorpresivamente éramos el primero, Alaska y yo, ¿verdad? Es que fue un momento brutal. Habéis compartido muchos momentos y me gustaría recordar alguno de ellos, porque ambos habéis estado presentes en el Gran Musical, en un programa que ha hecho historia aquí, cuando se hacían directos por la mañana, ¿no? Esto de... Y supongo que tenéis alguna anécdota. Rafa, habéis hecho un concierto básico, vosotros también. Con Marta nos hemos encontrado en infinidad de directos. Yo tengo una anécdota. Pues cuéntanosla. Muy desafortunada. Vaya. en un gran musical en Ibiza, en verano hacía tal calor que se me ocurrió echarme como una botella de agua por encima, pero así directamente, mojarme todo el pelo, la ropa y no sé qué. Y subió la temperatura, ¿no? Y fue portada de Interview. O sea que tengo la anécdota. Hay que tener cuidadito con esas cosas. Rafa. Pues recuerdo mis primeros grandes musicales, ¿no? Que Mario tenía una guitarra malísima y a la tercera canción estaba desafinada, ¿no? Pero claro, todo el mundo piensa, ¿cómo desafina el cantante? Va de un coyote. Y me acuerdo en uno, en la sala consulado, que había en una salida de estas con todas las fans enloquecidas, ¿no? Y entonces me tenía un fuerte cogido de cada mano y entonces tengo la sensación de que me llegaban los besos como flechas, ¿sabes? Y una enloquecida decía, ¡Rafa! ¡Que está ahí tu abuela! Y decía, y claro, yo veía a mi abuela, y decía, sí, pero ¡que está ahí tu abuela! ¿No? Como para hacerse más cercana a mí, sí. ¿No? Bueno, lo recuerdo como la peor salida de mi vida, vamos. No pretendas tener la razón, no me vengas pidiendo perdón, no me digas que ha sido un error, que lo sientes. En fin, ¿de qué sirve un futuro ideal, construido en terreno ilegal? Color transparente como una traición, camuflaje para una ilusión de mi mente. Por fin, los milenios son un decimal, una suma de tiempo sin más, a un pasado que me hace dudar del presente. Y yo me defiendo atacando y así retorciendo palabras de amor, intentando que quieran decir lo que yo no me atrevo. Y yo me sorprendo diciendo que sí, retorciendo palabras de amor, intentando que hagan por mí lo que yo ya no puedo. Son milenios, son un decimal, una suma de cifras de tiempo sin más. Voces nuevas, pasadas, futuras, presentes, que van recogiendo palabras de amor. Construyendo edificios que no durarán, un diseño de algo fugaz. Arquitectos de frases que me hacen dudar y que intentan decirme que no sé lo que quiero. Y que intentan decirme que no. Bueno, quedaros con un momento compartido con nosotros, con los 40. Sí, yo la primera vez que escuché en un coche mi canción en los 40, mi primera canción, que era Lili Marlene. Ese es un gran momento. Yo también. Vamos, no me lo podía creer. El estreno de los 40 de Lobo Hombre en París lo recuerdo. Además, con no había móviles todavía, pero bueno, llamadas a casa de lo he oído. Se me fue la sí, sí, y mi madre, vamos, como súper orgullosa. Os tengo que decir, fíjate que ha pasado por aquí todo el mundo, pero es que, y hacemos un repaso, ¿no?, a los números uno que cada artista ha tenido en 40 principales, y es que son muchísimos. Ay, mira. Habéis tenido muchos los dos. ¿De números uno? Números uno en 40. Sí, a ver, que yo no me acuerdo. ¿Podríais decir más o menos cuántos? Yo no sé. Creo que unos 7. Bueno, Marta ha tenido 2, 4, 6 y 8. Voy a 1000. Ay, no. Lili Marlene, perdona. Bailando sin salir de casa, Sola, Secretos, Supernatural, Soldados en el amor y Moja mi corazón. Rafa, Lobo hombre en París, Sildavia dos semanas consecutivas, Cabaret, Vivir al este del Edén, Más y más, El Maracaibo, Fueron los celos, Ella es un volcán, Dámelo ya, Amor fugaz, La casa de los sueños y Fueron los celos, ya te lo he dicho. De nuevo, en una reedición que hubo. Sí, un montón. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Qué bien. 13, 14. Pues hombre, la verdad es que pues gracias a esas canciones pues la Unión sigue haciendo muchísimos directos, ¿no? Porque realmente ahí está nuestra fuerza, ¿no? En nuestro repertorio, ¿no? Y todas esas canciones han ido quedando en la memoria de la gente, ¿no? Y nos van, pues eso, muy bien los directos, tocas y la gente lo pasa fenómeno. Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Ha sido de verdad un placer. Gracias a ti. Ahí hurgar un poquito en vuestros recuerdos. Gracias por esos momentos compartidos. Esperamos que sean muchísimos más. Y por último, ya que preguntábamos al principio por una canción elegida para vuestro nacimiento, nos quedamos con una para el venga, epílogo. Venga, fenómeno. Yo voy a elegir God Save the Queen, de Sex Pistols. Eso es potente, ¿eh? Esa es potente. Marta. Pues yo me voy a quedar con... Puede ser una no elegida ahí, Marta. ¿Eh? Puede ser una que no esté en tu lista. Ah, no, pero estas están bien. Es que por no decir una de David Bowie otra vez como tú, pues voy a decir Sweet Dreams de Annie Lennox. Muy bien, qué bonita. Muy bonita. Pues con esa nos quedamos. Dulces sueños, además. Sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.